Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1875, se inaugura el Panteón Nacional en Caracas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez, Luis Marile Colón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milgues. Y en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. Reinauguran Cuartel San Carlos como Casa de la Libertad y Cultura Ali Primera. Venezuela y Rusia avanzan hacia niveles superiores de desarrollo. CanTV lleva fibra óptica y formación a 700 usuarios en Tucupido. Expo Sucre 2025 impulsa nuevo modelo económico. Presidenta de México Claudia Sheinbaum rechaza injerencia en América Latina y el Caribe. Tecnología educativa impulsa formación científica en jóvenes de Yaracuy. Culturales. El día de ayer, durante la edición número 95 del programa Con Maduro Más, el presidente reinauguró el Cuartel San Carlos, remodelado a la usanza de la época y ahora convertido en la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera. Asimismo, el jefe de Estado recalcó que estos espacios se convertirán en la sede nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, aquí estamos en vivo y directo. La almiranta que viene bendecida, ¿no? Ernesto Villegas y el general Márquez. Agradezco mucho al general Márquez, a todos los equipos de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, por esta labor hermosísima. Hoy estamos en un programa especial, recuerdo, entregando totalmente de paquete, original, el Cuartel San Carlos con toda su historia, desde 1796 que fue inaugurado hasta nuestros días, larga historia. Aquí funcionará museo, centros de artes, centros de música, centros de cultura, y aquí reverdecerá la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, quien tendrá la rectoría de esta sede como casa principal. Por su parte, el ministro Villegas agradeció a todo el equipo que hizo posible la recuperación del Cuartel San Carlos para convertirlo en un centro de cultura que impulsa la identidad venezolana. Mucho que celebrar al recibir esta joya en nuestras manos. Le pedimos que no nos den solo, por supuesto, porque es demasiado preciosa para cuidarla solos nosotros. Pero el desafío es aún más grande que la restauración. El desafío es estar a la altura del símbolo que hoy ocupa la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, en la ciudad de Caracas. Aquí, como usted bien lo dijo, se concentró el poder militar de la colonia española. Sí, para aquel tiempo, por cierto, presidente, Trinidad y Tobago eran parte de esa Capitanía General de Venezuela. Dicho sea paso, como dicen. Por cierto. Y ahora, entonces, tenemos que hacer acopio de los poderes creadores del pueblo y estar a la altura del símbolo que representa el Cuartel San Carlos y del epónimo que usted ha señalado. Casa de la Libertad y la Cultura, Ali Primera. Nada más y nada menos. Thank you. Asimismo, indicó que se proyecta aprovechar sus amplias instalaciones para celebrar los más grandes encuentros culturales del país, incluyendo la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela y la Feria Internacional de Artesanía. Tras el éxito del concierto inaugural el pasado viernes 24 de octubre, el Trova Fest en Navidad anunció su próxima parada el jueves 6 de noviembre en la parroquia Coche de Caracas. La cita tendrá lugar en la calle El Manguito, Circuito Comunal Victoria Méndez, Avenida Guzmán, a partir de las 5 de la tarde. El encuentro contará con la presencia de destacadas voces y proyectos que han marcado la pauta en la escena nacional, que incluye a Sandino I y el Colibrí del Chiquero, Oriana la Cantora y Alí Alejandro I. Además, en un gesto que subraya la importancia del talento local, el escenario del Trova Fest será compartido con dos agrupaciones comunales de gran trayectoria, Los Informales de la Gaita y Armonía Musical. Son las 12 y 11 minutos. El latido del arte está aquí. La Compañía Nacional de Teatro y el CENAL iniciaron los talleres de dramaturgia Rodolfo Santana 2025, una iniciativa gratuita destinada a impulsar la formación de más de 500 nuevos dramaturgos en diversas regiones de Venezuela. La iniciativa, que forma parte del Festival de Teatro Venezolano, se desarrolla de forma ininterrumpida hasta el mes de diciembre en modalidad presencial y virtual, a fin de garantizar un amplio alcance nacional. El programa formativo se inauguró con dos clases magistrales virtuales que congregaron a más de 40 participantes de todo el país. La primera versó sobre el conflicto dramático, mientras que la segunda se centró en los aspectos formales de la escritura teatral. Nacionales. Nacionales. Luego de la firma por parte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a la ley del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Rusia y Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestó que ambas naciones avanzan con paso firme hacia niveles superiores de trabajo conjunto. Subrayó que esta alianza histórica y estratégica está orientada a fortalecer la paz, el desarrollo, el crecimiento económico y el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos entre ambas naciones. Este 28 de octubre, durante su participación en el programa Con Maduro Más, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció el relanzamiento del mecanismo conocido como el 1x10 de Buen Gobierno, una iniciativa que exige a todas las autoridades del país darle el debido seguimiento para mantener una ejecución efectiva para la ciudadanía. Escuchemos declaración de la alcaldesa Meléndez. El 1x10 fue un milagro que nació y que llegó para quedarse. Y cada día, ahora con la desconcentración a través de las salas de autogobierno comunal, bueno, yo creo que va a ser más eficiente, mi comandante. Y así, bueno, todos los que tenemos responsabilidad política, tanto gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ponerlo como usted lo está dando la instrucción. La alcaldesa también destacó los avances del proceso de la consulta popular en el marco del Obratón, señalando que solo en Caracas se han ejecutado 1.299 proyectos comunales mediante el mecanismo participativo del voto. Son las 12 y 14 minutos. Somos Noticia. En la emblemática parroquia La Pastora de Caracas, este 26 de octubre se celebró una solemne misa en honor a San José Gregorio Hernández en el marco del 161 aniversario de su nacimiento. La Eucaristía, presidida por Monseñor Benito, contó con la presencia de la alcaldesa del Distrito Capital, Carmen Meléndez. Escuchemos las declaraciones de la alcaldesa. Quiero agradecer en nombre del pueblo de Caracas por esta misa tan maravillosa de acción de gracia a nuestro obispo castrense, Monseñor Benito, que lo conocemos de toda la vida, que hoy pues nos ha honrado a todo el pueblo de Caracas que asistió a esta misa de Acción de Gracias y a la gran familia de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Inteligencia Militar que está aquí, esta gran familia en esta iglesia, Padre Fermín, que se va a convertir en la iglesia que... Durante la ceremonia se recordó la vida ejemplar del médico de los pobres. Meléndez también hizo especial mención a la venerable Carmen Rendiles y a las Siervas de Jesús, congregación que desde la parroquia Altagracia y sus alrededores continúa su labor de caridad. Regionales. El pasado 26 de octubre, en el pueblo de Tucupido, municipio José Félix Rivas, del estado Guárico, el presidente de Cantevé, mayor general Iván Rafael Hernández Gala, y el alcalde municipal Daniel Charaima, inauguraron la expansión de los servicios de fibra óptica con tecnología ABA Ultra, beneficiando más de 700 usuarios. Al respecto, escuchemos declaraciones de la señora Mireya Zurita, usuaria de dicha comunidad. Mi familia se siente muy agradecida con el presidente Nicolás Maduro por las políticas implementadas en el tema de telecomunicaciones. Teníamos un servicio a través de un cable por cobre y en estos momentos ha sido cambiado a fibra óptica, lo cual ha beneficiado en un gran porcentaje a nuestra parroquia Tucupido y va a ser una onda expansiva a todo el municipio José Félix Rivas, incluyendo su otra parroquia San Rafael del Haya, lo cual hace que la navegación sea más óptima. La actividad también incluyó la entrega de certificados del taller de inducción en telecomunicaciones promovido por la empresa Cantevé en las instalaciones de la UNEFA de la localidad. El mosaico de las regiones. La comuna Barinas Ciclo Bicentenario inauguró el Infocentro Mamá Chalbot para impulsar el uso de la tecnología. Este espacio funciona como núcleo de aprendizaje, innovación y servicio comunitario. A continuación, escuchemos las palabras de Ángel Quero, vocero de la juventud organizada que hizo posible el espacio. Esto es un espacio abierto para todo el público. Acá se pueden dictar talleres, reuniones. Ahorita están en una jornada con los puntos patria. Hay 6 computadoras, hay un aire acondicionado, hay una impresora multiusos y un filtro. Cabe destacar que el proyecto fue seleccionado entre 7 propuestas presentadas por 9 consejos comunales como parte de la agenda de la juventud organizada. Son las 12 y 19 minutos. Economía. Este 26 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez encabezó la Expo Sucre 2025 en Petare, Estado Miranda. El evento reunió más de 100 expositores entre emprendedores locales y empresas comprometidas con la reactivación económica del país. Ahora escuchemos declaraciones de la vicepresidenta. Estoy muy complacida de estar ya en el cierre, en el último día de esta Expo Sucre, que se realiza en el municipio Sucre, justamente del estado Miranda. Hemos visto experiencias bien interesantes que además han contado con el apoyo del municipio, de la gobernación, con los programas de políticas públicas del presidente Nicolás Maduro, justamente para impulsar este tipo de... Durante su intervención, Rodríguez destacó que esta feria forma parte de la Estrategia Nacional para construir un nuevo modelo económico diversificado y sostenible que fortalezca los 13 motores productivos definidos por el Ejecutivo. Economía en ascenso. Este martes 28 de octubre, el ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, ofreció declaraciones en materia de exportación, aportando grandes datos estadísticos a la población, donde se registra un crecimiento del 225% desde la puesta en marcha de la agenda económica impulsada por el presidente Nicolás Maduro en 2016. Escuchemos al ministro Loyo. En el 2016 para acá, el sector exportador de la pesca y la acuicultura ha crecido un 225%. Es decir, desde el momento que el presidente Nicolás Maduro lanzó la agenda económica bolivariana, nosotros pasamos de 12 especies en 13 destinos a el momento actual donde estamos llegando a 50 especies, 33 destinos distintos. El titular de la cartera también anunció la participación de Venezuela en grandes foros internacionales, como lo es la próxima Feria Internacional de Qingdao en China, donde estarán potencias como Australia, México, Perú, Japón, entre otros. Con estos avances, el gobierno venezolano apuesta a consolidarse como uno de los pilares fundamentales en materia de exportación. Son las 12 y 21 minutos. Noticias del Alba. Autoridades del municipio cochabambino de Misque entregaron valiosa documentación histórica al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Misque es uno de los municipios más relevantes en la historia de Bolivia. El mismo transfirió documentación de juzgados y notarías en más de 120 cajas a dicha institución. Del acto desarrollado en las instalaciones del archivo en Sucre, participaron el alcalde de Misque, Fernando Álvarez, concejales de ese municipio y el director de la institución anfitriona, Máximo Pacheco. Más allá de nuestras fronteras. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lideró un Consejo de Defensa Nacional ante la inminente llegada del huracán Melissa, que ha alcanzado la categoría 5 y es considerado el más potente de otros huracanes recientes. Con vientos de hasta 260 km por hora, se espera que toque tierra en la región sur oriental entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. El Centro Nacional de Huracanes señaló que los vientos huracanados son de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas. Son las 12 y 23 minutos. En otras latitudes. En la Ciudad de México, este 27 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su postura contra cualquier injerencia o intervención estadounidense en América Latina y el Caribe. Escuchemos declaraciones de la mandataria. Por otro lado, nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca con una intervención o un injerencismo en los países. Nuestra Constitución y nuestra convicción es muy clara, la autodeterminación de los pueblos. Y cualquier conflicto debe resolverse por la vía del diálogo y la paz. Sheinbaum también destacó que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México fue un tema central en las mesas de discusión, ya que recientemente se realizó una incautación de 500 armas. Además, señaló a su contraparte estadounidense a adoptar medidas concretas para contener el flujo ilegal de armas. Una mirada global. El avance del huracán Melissa continúa por el Caribe en dirección noreste, con una velocidad de unos 280 km por hora. Ante la posibilidad de que este martes golpee las islas del sudeste de Bahamas, el gobierno del país ordenó evacuar la zona. La medida abarca a las islas turísticas de Inagua, Acklins, Crockett, así como Mayaguana y Ragged. El primer ministro y ministro de Finanzas de la Nación, Philip Davis, anunció la decisión tras las recomendaciones de la Autoridad de Gestión de Riesgo de Desastres, que advirtió que las condiciones podrían empeorar el miércoles. Son las 12 y 25 minutos. Tecnología. El Plan Territorial de Semilleros Científicos amplió su alcance al municipio La Trinidad del Estado Yaracuy con una jornada formativa que incorpora herramientas tecnológicas para fortalecer el aprendizaje en áreas clave de la ciencia. La formación se desarrolló en la comuna socialista La Sabana de Palito Blanco, donde más de 180 estudiantes de la Unidad Educativa José Antonio Sosa Guillén participaron en sesiones prácticas orientadas al desarrollo de competencias digitales y científicas. La programación incluyó talleres en robótica, programación, astronomía, química, microscopía, física, matemáticas, ciencia para la producción, ciencia para la salud, ciencia para la computación y ecosocialismo. Son las 12 y 26 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. La expansión de la inteligencia artificial como herramienta informativa plantea desafíos éticos que requieren atención urgente. Un reciente estudio de la Unión Europea de Radiodifusión alertó sobre el uso de asistentes de IA para acceder a noticias al revelar un alto índice de distorsión en sus respuestas. La investigación evaluó más de 3.000 interacciones generadas por ChatGPT, Gemini, Copilot y Perplexity en 14 idiomas. Participaron 22 medios públicos europeos que identificaron un 45% de respuestas tergiversadas al considerar otras deficiencias como citas erróneas y fuentes mal empleadas, lo que eleva el margen de inexactitud al 81%. Tecnología en evolución. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el actor y director Costa Palamides y el tenor Renzo Estefano. Ya volvemos. Ya regresamos con Cultural Día. Cultural Día. Las 12 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Agenda Cultural. El Centro de Creación Artística de la Universidad Nacional Experimental de las Artes te invita a participar en las jornadas de investigación Horizontes de la Práctica Artística del 27 al 30 de octubre. La convocatoria es abierta. Si deseas postular tu propuesta, escribe al siguiente correo electrónico jornadas.investigacionnamp@gmail.com. Invitan UNEARTE, Ministerio para la Cultura y el Ministerio para la Educación Universitaria. No te lo pierdas. Somos conciencia, somos cultura. Segundo Festival de Cine Venezolano, Memoria y Patrimonio, la historia que mueve la pantalla. Del 1 al 9 de noviembre, la Fundación Cinemateca Nacional te invita a la segunda edición del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. Bajo el lema La Historia que Mueve la Pantalla, podrás disfrutar de una programación diversa y de alta calidad que contará con la proyección de 77 títulos que incluyen las 59 producciones en competencia para las estatuillas del Araya de Oro en 6 categorías. ¿Dónde lo puedes ver? Esta edición amplía sus horizontes a nivel nacional y estarán disponibles en Sala del Museo de Bellas Artes, Sala Margot Benacerraf de UNEARTE, El Celar de Altamira, la Sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias, todas en Caracas, además de Tucupita, San Cristóbal, San Carlos, la Sala Marianela Alas en Nueva Esparta y el Cine Itinerante en Caracas, Portuguesa y ahora en Maracaibo. Y la entrada es gratuita. Sigue la movida del cine en la cuenta de Instagram @festivalmemoriaypatrimonio_PISO_VE. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día.